¿Qué estamos estudiando? Carácter. ¿A cuántos de ustedes les hace falta carácter? ¿Ah? No a muchos, pero bueno, por si acaso a alguien le sirve, por si acaso a alguien le sirve un poquito. Vamos a hablar de una faceta del carácter que es muy importante. Pero antes quiero recordar por qué es tan importante el carácter. ¿Por qué es tan importante el carácter? Porque nuestro mayor logro, póngame atención, por favor, nuestro mayor logro en la tierra es llegar a reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Eso es lo máximo a lo que nosotros podemos aspirar, llegar a reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Ni siquiera, fíjese bien, ni siquiera ganar gente para Cristo es tan trascendental. ¿Por qué? Puesto que si usted refleja el carácter de Cristo en su vida, es más fácil que las personas lleguen a conocer a Cristo, si usted lo refleja. Pero si usted lo predica y no lo vive y no refleja el carácter de Cristo, pues entonces es más difícil porque la gente no le cree que usted es un cristiano. Me gusta un anuncio de Radio Progreso, que sale un policía, no sé si lo han escuchado, ¿verdad? Sale el policía y para la señora y oríese a la orilla ahí, ve. Y le pregunta, le sale un poco pesada la señora y le dice, y bueno, ¿y por qué me para, pues? Es que mire, usted anda llevando una calcomanía de atrás que dice Cristo no sé qué, ¿verdad? Y yo la oí cuando a ustedes se le salieron unas palabrotas ahí. Entonces yo pensé que el carro era robado. Tremendo, tremendo. ¿Cómo es posible que nosotros hablemos tanto de Cristo pero no lo reflejemos en nuestra vida? Así es que es más fácil aún convencer a las personas que lleguen a conocer a Cristo a través de nuestra vida que a través de las palabras. De hecho, todo lo que las personas que no conocen al Señor van a conocer de Dios, fíjese lo que le voy a decir, todo lo que las personas van a conocer acerca de Dios, las personas que no conocen al Señor, todo lo que las personas que no conocen al Señor van a conocer acerca de Dios es el Cristo que hay en usted. ¿Se da cuenta de lo importante, de lo relevante que es esto? Lo que usted refleje de Cristo es lo único que las personas que no conocen al Señor van a conocer acerca de Dios. No van a tener ningún otro acercamiento a Dios, excepto usted. ¿Se dan cuenta de lo trascendental que es este asunto? Ahora, este estudio no pretende ser la medicina milagrosa que usted se toma y entonces sale con carácter de aquí. Usted se escucha este mensaje y entonces ya tiene carácter. Ya mañana en la mañana amanece con carácter, ¿verdad? No es así. Más bien es una herramienta que le ayuda a ver en qué áreas a usted le hace falta carácter, para que ponga esas cosas delante de Dios, para que Él lo haga en usted, para que Dios forme carácter en su vida. Usted no puede formar carácter en su vida, pero sí puede ver las áreas en las cuales le hace falta crecer y entonces ponerlas en las manos de Dios, decirle a Dios para que Dios trabaje en usted. Vamos a continuar estudiando el tema que comenzamos la semana pasada. Otro tópico del carácter y de la sobrevivencia. Aceptar lo negativo. ¿Por qué tenemos que aceptar lo negativo? Porque seguramente va a haber cosas negativas en nuestra vida. Seguramente, tarde o temprano, usted puede aislarse totalmente del mundo, pero más de algo le va a suceder. Iniciamos la semana pasada con una premisa básica muy importante. Si no hay problemas, no hay utilidades. Y esa es la versión castellana de lo que los gringos dicen. No pain, no gain. No hay dolor, no hay ganancia. Romanos 5, 3 al 5, dice la Escritura. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, esa palabra prueba, se debería traducir carácter probado. Y la prueba o el carácter probado produce esperanza, porque usted no tiene esperanza, porque no tiene carácter probado. Y no solo esto, atrás, repetimos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. En otras palabras, estamos alegres, lo disfrutamos. Nos jactamos de que estamos en diferentes tribulaciones. ¿Por qué? Porque en esas tribulaciones es que Dios va forjando nuestro carácter. El carácter no se forma en las vacaciones necesariamente, sino en los desiertos, en el momento difícil de nuestra vida. Sabiendo que la tribulación es la que produce paciencia. Y la paciencia produce un carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza. ¿Y cuántas veces yo me topo con cristianos desesperanzados? Y el punto, fíjese, el punto para darle a alguien esperanza no es darle esperanza. Es ayudarle a que forje su carácter, a que su carácter sea más fuerte, a que su carácter pueda ser más sólido, a que las cosas espirituales puedan ser prioritarias en la vida de una persona. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ok. Un escritor norteamericano dijo, la vida es difícil. Y luego agrega, una vez que en verdad reconocemos que la vida es difícil, que lo entendemos, que lo aceptamos, una vez que estamos conscientes de que la vida es difícil, entonces la vida no será más difícil. La vida se convierte en algo más fácil. ¿Por qué? Porque usted ya está listo, está preparado. Usted sabe que van a haber tribulaciones, pero ya está listo para enfrentarlas. Ya está listo para entrarle con todo a las tribulaciones. Porque una vez que lo aceptamos, el hecho de que la vida es difícil ya no importa. Ya no importa. Una vez que aceptamos que las tribulaciones van a venir a nuestra vida, pues ya no importa. Vamos a ver el siguiente versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. De nuevo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas. ¿Qué quiere decir todas? ¿Ah? Todas, buenas y malas. En otras palabras, a los que aman a Dios, todas las cosas buenas y malas que les pasen, les ayudan a bien. No importa si es algo duro. Ahora, el problema es que cuando estamos en una situación difícil, cuando hay una enfermedad, cuando hay alguien que muere, cuando hay alguien que... Ese momento no es un momento en el que uno pueda estar diciendo, ay, sí, todo me ayuda para bien, todo me ayuda para bien, todo me ayuda para bien. Porque tus emociones no te permiten asimilar ese principio. ¿Cuándo es que hay que asimilar ese principio? Cuando estamos bien. Cuando no hay muchos problemas. Cuando estamos tranquilos, cuando estamos en paz, cuando estamos en paz podemos asimilar esto, pero lo ponemos en práctica en momentos de crisis. Y esos momentos de crisis son realmente difíciles. Y si usted no tiene un carácter probado, esos momentos de crisis lo van a hacer tambalear. Una de las actitudes más importantes para alcanzar el éxito es la capacidad de recuperarse rápidamente. Esa es la característica que vamos a estudiar hoy. La habilidad de recuperarse rápidamente. Esta es una característica importante si usted va a ser una persona de éxito. ¿Por qué? Porque va a venir algo que le golpee. Y después de que venga algo que le golpee, ¿qué va a hacer? Yo conozco personas que tuvieron un fracaso económico. Y se quedaron tirados ahí, y nunca más se levantaron. Conozco personas que un familiar murió, y se quedaron ahí, llorando, viviendo el duelo, un duelo eterno. No es posible, no es posible. ¿Qué significa recuperarse? Significa aceptar lo que sucedió negativo y salir adelante. Lo que los psicólogos denominan recuperabilidad es el proceso por el cual las personas vuelven a funcionar después de un suceso emocional negativo. ¿Cuánto tiempo le toma a usted volver a funcionar normalmente después de un suceso negativo? Pues hay personas que no tardan mucho, inmediatamente. Es más, son los que toman el liderazgo, son los que arreglan las situaciones, son los que arreglan las cosas, son los que animan a otro, y no quiere decir que no sienten, pero son los que mantienen la dirección, la cohesión de la familia. Pero hay otros que se descomponen. Hay otros que se descomponen y que, desgraciadamente, no se recuperan, y no se recuperan pronto. Un carácter integrado, el carácter del cual estamos hablando, es capaz de recobrar la motivación, la esperanza, el juicio, la claridad de pensamiento, la conducción, la proactividad y las demás facultades necesarias para hacer que algo salga adelante cuando sucede algo negativo. Veamos lo que dice Pablo. ¿Cuál fue su experiencia en esta área? Segunda de Corintios 4, 8 al 9. Si usted está de acuerdo conmigo, uno de los personajes en la Biblia que más sufrió, el de los que peor le fue, es a Pablito. Pagó duro, durísimo, su haber perseguido a la iglesia. Lo que sembró lo cosechó. Dice en el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Esa es la actitud que nosotros podemos tener. No solo que debemos, que podemos tener. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Podemos tener apuros, apuros económicos, apuros de salud, apuros de lo que sea, pero no estamos desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Me encanta eso, porque ¿quién puede decir cuando está derribado en el suelo con una gran depresión encima y con un montón de cargas y tirado en el suelo y puede decir, yo puedo estar derribado, pero no estoy destruido? Y en cuanto agarre fuerza, me levanto y te la regreso. Esa es la actitud. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Las noticias o los hechos negativos no los dejan marginados mucho tiempo. Esta es una reflexión muy importante para tu vida, porque hemos dicho varias cosas. Una es que van a haber situaciones negativas en tu vida. Dos, ¿cuál es la manera en que tú vas a reaccionar a esas cuestiones negativas? Tres, que algunas de esas te van a afectar, te pueden entristecer, te pueden hacer sentir mal. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a salir de esa tristeza? ¿En cuánto tiempo vas a decir, yo sigo adelante? Yo sigo adelante con el Señor, yo sigo adelante con mi familia, yo sigo adelante con el negocio. Es que, óigame, cuando uno está bien y todo alrededor está bien, es fácil hacerlo. El problema es cuando uno está en una gran tribulación, cuando uno está en un gran problema, cuando uno está en una situación crítica. Ahí sí es, híjole, yo quisiera ir a la iglesia, pero es que no puedo, no me da fuerza para levantarme. No, hay gente que me lo ha dicho. No tengo fuerza para levantarme, pastor, para ir a la iglesia. Toda su fuerza se consume en su depresión. No hay manera, no hay manera en que puedan tener fuerza para levantarse e ir a la iglesia. ¡Qué terrible! Y hay gente que está así, que vive así. Si la premisa sin problemas no hay beneficios, es cierto, si esta premisa es cierto, entonces la capacidad para recuperarse cuando estos aparezcan es importantísima para que se produzca el beneficio. Para eso hace falta tener carácter, y el carácter viene con la experiencia de superar esas pruebas en la vida. Ahora, hay un área que podría ser muy sensible y que puede evitar que nosotros tengamos la capacidad de recuperarnos rápidamente. Y tiene que ver con las heridas o las experiencias pasadas. Un carácter lento para recuperarse puede venir de malas experiencias en el pasado, de heridas en el pasado. Si usted tiene heridas que no ha sanado y que viene cargando de su matrimonio anterior, de su juventud, de su niñez, de su adolescencia, de lo que sea, si usted tiene ese tipo de problemas de su pasado, que no le permiten levantarse rápidamente, usted tiene que sanar esas cosas en su vida. Y eso es otro pisto, eso es otra situación aparte, pero es algo que se puede tratar, se puede pasar por un proceso de sanidad, y usted puede sanar su corazón y tener total libertad para caminar hacia adelante. Por eso es tan importante sanar el corazón cuando ha sufrido mucho, cuando hay experiencias del pasado que todavía te hace daño recordar. Es muy importante sanar el corazón, porque el corazón herido no te deja levantarte, no te deja levantarte. Una investigación hecha sobre el matrimonio muestra que uno de los predictores de la capacidad de la relación de perdurar es, bueno, y ser satisfactoria, es la capacidad de la pareja para recobrarse de la desconexión, del conflicto o del problema. A ver si me explico mejor. En esta investigación se estudió cuáles eran los elementos que hacían que una pareja pudiera perdurar en su relación. Se estudiaron cuáles eran los elementos que podían hacer que cuando hay problemas en la pareja, su capacidad de recuperarse pudiera ser más rápida. Y esto da por sentado algo para ustedes que son una pareja. Amados, van a tener problemas como pareja. Van a tener problemas. Si no son económicos, son emocionales, si no son familiares, que tu familia, que mi familia, que la familia de siempre, siempre, siempre. Hay algo que causa problemas en la pareja, en el matrimonio. Entre más fácil recobren elementos como la desconexión. ¿Qué es desconexión? Cuando estamos en una pareja, estamos molestos, ¿qué sucede? Ya no hay comunicación. Estamos desconectados. Tú por allá, yo por acá. Estamos cada quien haciendo su vida. Cuando estamos teniendo problemas, hay conflicto. Pero entre la capacidad de poder resolver el conflicto o el problema que hay en la pareja, entre más rápido sea, más va a sobrevivir la pareja. Si usted no tiene la capacidad de resolver un problema que seguramente va a tener con su pareja, su matrimonio no va a durar mucho tiempo. Si usted es capaz de resolver, de conectarse, de arreglar las situaciones que se presenten, seguramente su matrimonio va a durar para siempre, que es lo que Dios quiere. En otras palabras, de la capacidad para resolver los problemas que seguramente tendrás en el matrimonio, porque lo vas a tener, de esa capacidad depende la duración de tu matrimonio. Por eso hay matrimonios que duran tan poco, porque al primer problema no tuvieron la capacidad de resolverlo y entonces se acabó. Una de las capacidades que hace que alguien sea capaz de fijarse en lo negativo, enfrentarlo y recuperarse, es tomar distancia del problema o de las consecuencias negativas. Este es un punto importante y yo quisiera explicarlo un poco mejor. Quiero darles un ejemplo en la Biblia. Aún Pablo se aleja de las causas del pecado. Romanos 7:17, mucho para adelante. No está. Qué lindo. Sí está. Aquí sí está. Romanos 7:17. ¿Lo tenemos? Va. Romanos 7:17. Dice así. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, esto pudiera parecer una manera olímpica de zafarse y decir, bueno, yo ya no peco. Quien peca es el pecado que vive en mí. Pero realmente, aún Dios separa el pecado de las personas. ¿Usted ha escuchado que Dios ama al pecador pero detesta el pecado? ¿Cómo es posible que Dios ame a una persona que es pecadora? ¿Cómo es posible que Dios ame a una persona que es pecadora? Porque Él puede separar y decir, yo amo a la persona, pero detesto el pecado que hace. Y para todos nosotros es así. Por ejemplo, Jesús no juzgaba a la gente, separaba sus pecados de ellos. Siempre se ha dicho que Dios ama al pecador, pero detesta al pecado. Y Jesús se sentó con publicanos, con pecadores, con prostitutas, con cobradores de impuestos, con un montón de gente que los religiosos de ese tiempo no se sentaban con ellos, porque no se querían contaminar. Fíjense qué interesante. Pero ¿sabe qué? Jesús sí se sentaba con ellos. ¿Por qué? Porque lograba separar, lograba distinguir entre el pecado y la persona. También nos dice que no juzguemos por las apariencias. Juan 7:24. ¿Qué hicimos ahí? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros juzgamos por lo que vemos, pero no sabemos si lo que vemos es lo real o no. La manera de poder tomar distancia de los eventos sin que estos nos destruyan es tener una buena identidad. Y parte de lo que nos queda en esta noche, vamos a hablar un poco de la identidad. Pero yo quisiera reforzar este punto. Cuando yo tengo un problema con una persona, usted necesita separar ese problema de la persona. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se separa? Usted necesita entender que una persona puede cometer un error, pero eso no cambia lo que la persona es intrínsecamente, en el fondo, en su sustancia. Una persona no es diferente porque cometa uno o varios errores. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? Y es lo mismo que hace Dios. Dice, este tipo es pecador, comete muchos pecados, y yo no amo sus pecados, pero sí amo a esta persona. Usted no puede retirarle el amor a una persona, aun cuando cometa ciertos errores. Tampoco puede salirse de una relación, o de una familia, o de un negocio, porque usted tuvo un problema con esa situación. Por ejemplo, iba en el bus y lo asaltaron. Pues de ahora en adelante ya no voy a tomar buses. Ah, bueno, está bien. ¿Se va a ir en carro? No, me voy a ir a pie. ¿Qué está haciendo? Está mezclando. El hecho de que le haya sucedido algo malo en una circunstancia no quiere decir que siempre que haga eso le va a suceder algo en esa misma circunstancia. ¿Me estoy explicando? Es que fuimos al mar y alguien se ahogó. Entonces ya no me voy a bañar en el mar. Siempre se ha ahogado gente en el mar. Usted no puede decir, bueno, detesto el mar porque la gente se ahogó en el mar. O en el lago, o en donde sea. Usted necesita aprender a separar los eventos de las personas. Y es un poquito complejo hacerlo en la práctica. Pero es necesario hacerlo en nuestra vida. Decía que una de las maneras de poder tomar distancia de los eventos sin que estos nos destruyan es tener una buena identidad. Y aquí vamos a concentrarnos en lo que nos queda de esta noche. Tener una buena identidad, una identidad segura, surge de una persona que tiene claro que su valor como persona estriba en lo que es y no en lo que hace. Cuando usted se presenta, ¿qué dice? Por ejemplo, David, ¿quién eres tú? David Castillo. Alguien podría decir, si es médico, ¿quién eres tú? Pues yo soy médico. Y tú que eres abogado, puede decir alguien, ah, pues yo soy abogado. Dalia, ¿tú quién eres? Una hija de Dios. La gran diferencia entre reconocer o entender o tener una identidad segura es si decimos que somos lo que hacemos, es porque nuestra identidad está basada en nuestro actuar. Si decimos lo que realmente somos, nuestra identidad está basada en lo que tiene que estar basada. ¿En quién? En Dios. Si me preguntan a mí, ¿y tú quién eres? Ah, yo soy pastor. No, eso es lo que yo hago. Si le preguntan a Dalia y ella dice, yo soy abogado. No, eso es lo que ella hace. Y si le preguntamos al doctor fulanito, yo soy doctor. No, eso es lo que usted hace, no lo que es. Tenemos que aprender a diferenciar entre lo que soy y lo que hago. ¿Por qué es tan importante? Porque en eso radica tu identidad. ¿Tú quién eres, Balta? Un hombre guapo, sincero. Ojalá, chica. Tiene una identidad, pero a todo dar. La pobre Ceci está así con la cabeza abajo. Yo soy un hombre guapo. Y si por desgracia dejaras de ser guapo, sí, sigue siendo guapo. ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasa si tu identidad radica en el hecho de que tú eres famoso y de repente se te acaba la fama? ¿Qué pasa contigo? ¿Te quedas sin identidad? ¿Qué pasa si tú dices, mi identidad radica en el hecho de que yo soy un buen doctor, pero pasa algo y ya no puedo ejercer? O yo soy un buen abogado, pero te hallan en la corte de cuentas y al fin te agarran y entonces, después de tanto, estás en Mariona. ¿Dónde está tu identidad en ese momento? ¿Dónde está el hecho de que tú eras un gran abogado? ¿Me estoy explicando? Usted puede basar su identidad en lo que usted es o en lo que usted hace. ¿Qué es usted? Usted no es un profesional. Usted no es un abogado. Usted no es un doctor. Usted no es un periodista guapo. Usted es un hijo de Dios. Eso es lo que fortalece su identidad. Pablo se jacta de lo que es. Filipenses 3, 4 al 6 dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, o sea que no fallo. Él tenía, antes de conocer al Señor, una identidad tremenda, basada ¿en qué? En su religión. Él era todo lo que su religión y su pueblo pedían. Su identidad estaba basada en lo que tenía, en lo que hacía, en que tenía un celo que perseguía a la iglesia, en que era irreprensible porque no fallaba ningún elemento de la ley, y en eso se jactaba. Ahí estaba, ahí radicaba su identidad. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer dónde está nuestra identidad? Porque de la identidad depende mucho de nuestro carácter. ¿Quién eres tú? Yo soy una pobre mujer. Yo soy un pobre hombre que vive de la caridad pública y que tiene... ¿En dónde estás poniendo tu identidad? Tienes mal colocada tu identidad. ¿Qué es lo que te da a ti valor como persona? Bueno, a mí me da valor como persona el dinero que tengo, las posesiones que tengo. ¿Eso te da valor? ¿Y qué pasa si te quedas sin esas posesiones? Te quedas sin valor, ya no vales nada. Si tú eres una persona muy rica y tu identidad está basada en tu riqueza, entonces, en el momento que por desgracia pierdas tu riqueza, ¿qué sucede contigo? Pierdes tu identidad, ya no vales nada. Mi identidad radica en el hecho de que soy un buen trabajador y que trabajo de sol a sol y que soy una persona que trabaja duro. Ajá, y si por desgracia algún día ya no puedes trabajar, porque tienes un accidente, porque te jubilas, por lo que sea, ya no trabajas. Y entonces, ¿en dónde está tu identidad ahora? No vales nada. Si tu identidad está basada en lo que haces y ya no lo haces más, te quedas sin identidad. Y una persona sin identidad no vale nada. ¿Dónde está puesta tu identidad? ¿Dónde está basada tu identidad? La identidad segura se refiere a cómo es una persona, no a lo que hace, ni cuáles son sus resultados. Filipenses 3, 7 al 8. El mismo Pablo dice, pero cuántas cosas que eran mi identidad para mí eran ganancia. Hoy las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Mi identidad antes estaba basada en mi religión, en lo que yo hacía en mi religión. Hoy mi identidad está basada en Cristo. Y si me preguntan a mí y yo digo, ¿dónde está tu identidad? Yo digo, bueno, en predicar, en ser pastor. ¿Y si algún día dejo de ser pastor? ¿Y si algún día cuando ya esté viejo ya no me dan iglesia para predicar y entonces ya los jóvenes lo van desplazando a uno y entonces la predicación cibernética que va a estar de moda ya no va a querer pastores cacaricos? Entonces, ¿qué hacemos con este pastor? ¿Mi identidad? No tengo identidad. ¿Por qué? Porque mi identidad estaba basada en mi trabajo, en lo que yo hago como pastor, no en lo que yo soy. ¿Y qué soy? ¿Qué es lo que más valor me da a mí como persona? Que soy un hijo de Dios. Punto. Algo de canados con ese aplauso, pero bueno. Cuando la identidad de alguien se ve ligada a sus logros, esa persona en cierta manera no existe. ¿Se da cuenta? Si su identidad está basada en sus logros, en lo que usted ganó, en lo que usted construyó, en lo que usted, en los clientes que usted rajó porque es doctor, en los pacientes que usted sanó, en la, qué sé yo, en los tipos que metió preso, si usted es abogado o juez. Si no metió preso 20 esta semana, identidad al carajo. Cuando la identidad de alguien se ve ligada a sus logros, esa persona en cierta manera no existe, porque existe en relación con sus logros. De manera que si las cosas salen bien, ellos están bien. Pero si las cosas no salen bien o los resultados son malos, entonces la persona no está bien. ¿Me estoy explicando? Si su identidad está basada en sus logros, si usted no logró nada, no tiene identidad, no existe. Por eso es que la identidad no puede estar basada en sus logros ni en lo que usted hace. Su identidad tiene que estar basada únicamente en lo que usted es. Los resultados están separados de la persona. ¿Escucha esto? Los resultados están separados de la persona. Por eso usted puede separar los eventos negativos de las personas. Los resultados están separados de la persona, y la persona que hace cosas mantiene un sentido estable en sí mismo, más allá de lo que suceda. Por cierto, que las cosas salgan bien nos hace sentirnos bien y contribuye con los buenos sentimientos, porque cuando yo estoy contento, el trabajo me ha ido bien, he ganado dinero, pagué mis deudas, yo me siento bien, me siento satisfecho. Hay una satisfacción muy especial, sobre todo en uno de hombre, cuando tiene el dinero para proveer para la casa. Se siente uno así como más macho. Pero eso es aparte de los buenos sentimientos de uno mismo. Eso es otra cosa. No es lo mismo. Parte de la libertad que Cristo me da es, no tengo nada que defender, nada que demostrar. Yo no tengo que demostrarle a nadie, ni lo cristiano que soy, ni lo pastor que soy, ni lo espiritual que soy. No tengo nada que defender. Cristo me hizo libre, yo no tengo que defenderme. Se defienden los que están bajo juicio, pero yo no tengo nada que defender. no tengo nada que demostrar. Los resultados son los resultados y el yo es el yo. Si las cosas salen bien, ¡qué bueno! Y si las cosas salen mal, las cosas están separadas de mí. El problema está en el foco, en vez de estar en el yo. Tengo que hacer tal o cual cosa, porque si no, van a considerar que soy un perdedor. Si yo no hago esto, y les voy a poner un ejemplo muy duro ahorita, duro para mí. A mí me encantaría que la iglesia estuviera llena hasta el tope, y que hubiera un montón de gente. Pero quiero decirle con mucha claridad que el que aquí haya gente o no, no depende de mí, depende de Dios. Los resultados no dependen de mí. Usted podría decir, pero es que es por el predicador. Hay predicadores que son muy buenos, sí, pero hay predicadores que son muy malos y tienen iglesias más grandes. Y hay predicadores que son muy, pero muy buenos y tienen iglesias más pequeñas. ¿De qué depende del predicador? No, depende de Dios. Depende de que Dios te quiere tener aquí. Y eso es todo lo que importa. Los resultados de la iglesia no dependen de mí. Porque la iglesia ni siquiera es mía, es del Señor. A mí me encantaría que esto estuviera lleno. Uf, me encantaría, pero no depende de mí. Los resultados son una cosa y yo soy otra cosa. ¿Que me pone triste? Sí, tengo que reconocerlo. Me pone triste, claro que sí. Pero queremos hacer cosas para demostrar que podemos, en lugar de soy un perdedor. Porque no pude hacer esto o lo otro, porque los resultados fueron estos o los otros. Uno de los elementos distintivos clave de un carácter intacto es la diferenciación. Lograr diferenciar entre la persona y los resultados. Denota el grado en que una persona es lo que es. ¿Quién eres tú? Independientemente de los demás y de las cosas externas, la identidad está intacta. Yo sigo siendo hijo de Dios, aunque me toque predicar solito aquí. Sigo siendo hijo de Dios y eso no lo va a cambiar nadie. Nada ni nadie lo puede cambiar sobre la faz de la tierra. De modo que no necesita un desempeño externo extraordinario. No necesito una aprobación extraordinaria. No necesito una gran imagen o muchas riquezas. No necesito tener una organización o una afiliación. No necesito tener nada de eso para que ustedes puedan decir, ah, hoy sí tiene mucho éxito. Y aún más importante, para que yo pueda decir, ah, sí tuve mucho éxito. De hecho, desgraciadamente, muchas iglesias hoy basan su éxito en la cantidad de personas que tienen, en la cantidad de dinero que entra, y en la cantidad de edificios que construyen. ¿Cuánto lo siento? Eso no es una identidad basada en Cristo. Esa es una identidad basada en las obras. Y eso es lo que dice Pablo. ¿Cuántas cosas para mí eran ganancia? Hoy son estiércol, basura. No sirven para nada. Hay personas que necesitan ser parte de una organización. Estar afiliadas a un club. Tener muchas riquezas. Tener una buena imagen. Ser aprobados. Tener un buen desempeño externo. Usted no necesita demostrar nada. Para que una persona pueda enfrentar las realidades interpersonales negativas, los conflictos con personas, tiene que aislarse de los sentimientos de la otra persona hacia ella, o de los sentimientos de la otra persona en general. Tenemos que aprender a separar los sentimientos de los eventos, el resultado de las personas. Además, estas personas son menos propensas a sentirse heridas, dañadas o impedidas por cómo se siente alguien hacia ellos cuando están enfrentando algún tipo de problema. Por ejemplo, un buen padre debe disciplinar a un niño, aunque el niño lo odie por esto y lo mire diciendo, no te quiero más porque me pegaste. ¿A cuántos papás alguno de sus hijos le ha dicho? Su niño chiquitito le ha dicho, ya no te quiero porque me pegaste. ¿Usted va a dejar de querer a su hijo por eso? Usted tiene que disciplinar al niño, aunque no tenga aprobación del niño en ese momento, ¿cierto? En ese momento y muchos momentos que usted esté disciplinando a sus hijos, no va a sentir aprobación de sus hijos. Sus hijos no van a estar de acuerdo con usted. Sus hijos no le van a aplaudir, no van a decir, yo tengo un gran papá que me pega. y me castiga cada rato, siempre que me porto mal. Es el mejor papá del mundo. Ningún papá va a decir eso. Ningún niño va a decir eso. Lo más importante de todo esto que hemos dicho, si no me has entendido muy bien y te has quedado así como en la luna y dices, no sé qué dijo. Lo más importante de todo esto es que tu valor como persona depende del amor de Dios hacia ti. Fue tan grande que murió en tu lugar. Eres tan valioso. Oye esto, eres tan valioso que Jesús, el Hijo de Dios, entregó su vida por ti. En eso puedes basar tu identidad, que eres un hijo de Dios. ¿Quién eres? Un hijo de Dios. No vuelva a decir lo que haces. ¿Quién eres? Bueno, yo soy el pastor de la iglesia. No, yo soy un hijo de Dios. Punto. Yo trabajo en tal parte. No, si yo no quiero saber en qué trabajas. Yo quiero saber en qué basas tu identidad. ¿Quién eres tú? Un hijo de Dios comprado por la sangre preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios, que me amó de tal manera que entregó su vida por mí y que ahora yo soy salvo y tengo la vida eterna, simplemente porque Él me amó. Yo quisiera que entregáramos unas hojitas. Elizabeth, por favor. Una para cada persona. No tengo mucho tiempo, pero voy a leerles algunos versículos. Se los copié porque es imposible estudiar todos estos versículos en una sola predicación. En realidad, en un solo año, no podría. Pero yo quiero que usted sepa que su identidad en Cristo está basada también en lo que dice la palabra de Dios. Y escuche lo que dice. Soy un hijo de Dios. He sido aceptado como hijo. Y ahí están los versos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. He sido aceptado como hijo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Soy amigo de Jesús, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. He sido justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fui comprado por la sangre de Jesucristo y pertenezco a Él, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Soy santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso y en todas las iglesias, dice lo mismo. Soy un miembro del cuerpo de Cristo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Tengo acceso directo a Dios, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Usted puede llegar directamente al Padre. He sido perdonado de todos mis pecados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios perfeccionará la obra que comenzó en mí. Estoy libre de condenación para siempre. Sé que todas las cosas obran para bien. Nada me separará del amor de Cristo. Estoy escondido en Cristo. Soy un ciudadano del cielo. Soy templo del Espíritu Santo. Soy creación de Dios. Puedo acercarme a Dios con libertad y confianza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Guárdelo, memorícelo, ahí está su identidad. ¿Quién es usted? Usted es un hijo de Dios que tiene todas esas características. Usted no tiene nada que defender ni nada que demostrar. Es un hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que nos hace entender que somos hijos de Dios, que somos aceptos.